Bienvenido a una nueva entrega del podcast de Comic Verso. Estamos empezando nuestro episodio número 14 y me acompaña nuevamente Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Yo soy Esteban Pedrero y estuvimos perdidos algunas semanas, pero ya todo está bien. Estamos volviendo en la medida de lo posible. Sí, algunos problemas de logística para grabar, pero parece ser que ya lo resolvimos todo, ¿no? Entonces, hora de retomar el podcast. Ok. Bueno, tuvimos hartas semanas para juntar noticias. No sé si viste alguna que te llamara la atención, Alberto. Pues como que, como es costumbre, hacia fin de año siempre se atrasan un poquito los anuncios de cosas nuevas. Ya teníamos todo el plan de publicación de lo que iba a ser Marvel en los próximos meses. Lo mismo con DC, cancelaciones y cambios. Entonces, por ahí de lo que apareció en estos días, habría que comentar el retraso del número 2 de Uncanny Avengers, ¿no? Que se anunció que saldrá dos semanas más tarde de lo planeado. Y con lo que el número 3 ya no aparecerá en diciembre, sino hasta enero. Y ya se espera que de ahí retome su periodicidad regular, ¿no? Sí, un tanto llamativo, debe ser probablemente responsabilidad de John Cassaday el atraso, pero bueno, es lo que hay que privilegiar, es la idea o sacar a John Cassaday o ponerle a alguien que lo ayude, o esperar a que termine las revistas para mantener por lo menos la continuidad gráfica de la serie, lo que sea el primer recopilatorio de la revista. De ahí en adelante podrán organizarse mejor, pero obviamente creo que no sería peor idea reemplazarlo rápidamente cuando se trata del título insignia de la empresa y terminar con una revista que sea inconsistente en el aspecto visual, por lo menos. Sí, digo, sabemos que Cassaday tiene un historial de no ser precisamente un artista muy rápido, pero es uno de los principales atractivos en la revista, entonces sí me parece que sería un poquito apresurado el deshacerse de él tan rápidamente. Me imagino que lo que harán será, con estas semanas, tratar de ponerlo al corriente y si hace falta, tal vez meter algún arco intermedio de relleno de un par de números para darle algún colchón, pero no creo que vaya a pasar a mayores. Digo, a fin de cuentas, dos semanas no es un retraso tan fuerte. Quienes crecimos viendo los retrasos que solía tener Image, creo que dos semanas no es nada. Sí, o tú que coleccionabas Planetary, por ejemplo, con un atraso de ¿cuánto fue? ¿3 años? No, yo creo que más, son 27 números en 12 años. Okay. Entonces sí, bueno, pero ahí se conjuntaron varias cosas, ¿no? Hubo compromisos contraídos por tanto por Cassaday como por Ellis, después problemas de salud de los dos y demás. Entonces ahí fue una conjunción de muchas cosas, pero si hay algo que aprendimos de la experiencia fue que el arte de John Cassaday siempre vale la pena esperarlo. Ok, es como dicen por ahí, una tormenta perfecta. Oye Alberto, hay un tema que no pudimos comentar por este paréntesis que tuvimos con el podcast, que es la adquisición de Star Wars la adquisición de Lucasfilm de parte de Disney. ¿Qué te parece la noticia? Porque a mí me ha causado un poco de curiosidad las reacciones de algunas personas que ven esto como un símbolo del fin del mundo prácticamente. Yo creo que son reacciones exageradas de fans que realmente no están pensando en lo que dicen, ¿no? A mí me parece que el que alguien más le quitara de las manos Lucasfilm a George Lucas es lo mejor que le puede haber pasado a Star Wars. Es el solo hecho de pensar que Lucas ya no podrá meterle más mano a sus películas y estar haciendo nuevas reediciones, creo que debería tranquilizar a bastante gente. Quienes piensan que esto es malo para la franquicia, digo, lo mismo nos pasó cuando compró Disney a Marvel, ¿no? Todo el mundo decía que lo iban a suavizar, que iba a ser producto para niños, que se iba a enfatizar el tema familiar de las cosas, y ese no ha sido el caso, ni en los cómics mismos, ni tampoco en los productos derivados. Entonces, me parece que quienes se han opuesto o están opinando que es algo negativo, están exagerando y realmente no están pensando cómo son las cosas. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que, al igual que a mucha gente de nuestra generación, Star Wars es para mí mi película favorita. La empecé a ver cuando tenía, no sé, 6 años, probablemente en televisión, porque no había nacido cuando se estrenó la primera película, y cuando se estrenó la última todavía tenía 2 años, así que no podía ir al cine a verla. Y bueno, la verdad es que mi memoria de niño de la película recuerdo una película mejor que la que vi hace un par de meses cuando decidí repetirme las películas. Y hace poco, justo después del anuncio, TNT, me parece, repitió las películas, primero la trilogía original y luego la trilogía moderna. Y la verdad es que es bastante difícil que Disney las eche a perder. Es decir, los fans de Star Wars me van a matar, pero la verdad es que las películas no son tan complejas ni tan buenas como para que Disney las vaya a echar a perder. Tampoco son tan maduras ni tan oscuras como para que Disney las vaya a suavizar hasta volverlas irreconocibles. Si comparan, por ejemplo, la trilogía original, donde la película más oscura es la segunda, El Imperio Contraataca, la trilogía nueva no alcanza esos niveles de tensión. Tienen que acordarse que en El Regreso del Jedi hay un montón de ositos de peluche peleando contra robots gigantes. Entonces, realmente no es una institución tan, tan madura como para que una empresa asociada principalmente con entretenimiento para niños vaya a distorsionarla, no sé. No, y de hecho a mí, si me preguntas, el tono de la trilogía original es muy del estilo del material que produce Disney. Sí, no sé realmente qué, a qué venga las quejas de que la voy a hacer. Es una aventura ligera, es, a fin de cuentas, es la historia de un par de aventureros que van a rescatar a una princesa. No veo a qué venga el pensar que sea algo negativo. Por otro lado, pues está la cantidad de recursos a disposición de Disney para trabajar en diferentes medios, ¿no? Tenemos el caso de que si las animaciones se mueven hacia Disney, en lugar de tener las horribles animaciones de Clone Wars, podrían quedar en manos de Pixar o de alguna otra subdivisión de Disney Animation. Que a mí me parece que sea algo bastante positivo. Seguramente el hecho de que el material ya no esté en manos de George Lucas permitiría que se hagan cosas que no permitía él. Por ejemplo, creo que uno de los reclamos más largos de mucho tiempo de los fans es el no tener acceso a una edición de la versión original de las películas, ¿no? Porque Lucas se ha rehusado a hacerlo. Entonces, tal vez ya estando Disney decida sacar una caja que tenga la versión original de las películas, cosa que Lucas se ha negado a ofrecer. Entonces, no sé, realmente no me parece. Es raro de parte de Lucas, no sé, debe sentir algún grado de vergüenza tal vez de los efectos especiales, lo que en realidad es ridículo porque no hay ninguna película de esa época que tenga efectos especiales que estén a la par de lo que se hace hoy en día, y los de La Guerra de las Galaxias eran muy superiores a los de su época. Sí, incluso son muy superiores a muchas cosas que puedes ver hoy en día. Hay gente que no pone atención al trabajo con las miniaturas, por ejemplo. Tal vez no tenga el nivel de los efectos digitales que tenemos en la actualidad, pero me parece que los efectos no son nada malos, y menos si consideras que son películas que tienen, no sé, 35 años, ya es demasiado tiempo, no es posible que sea por eso. Aparte, es curioso porque Lucas era uno de los principales promotores de que las películas viejas fueran ofrecidas en sus versiones originales. Incluso ayudó a promover un decreto en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para que se preservaran versiones originales de algunas películas que habían sido remasterizadas y coloreadas. Entonces me parece que es hasta cierto punto hipócrita que alega que haya que mantener la versión original de las cosas y se rehúse a volver a mostrar las originales de las suyas. Sí. Bueno, y si alguna duda les cae de que sacarlo, quitar la serie de las manos de Lucas es bueno, repítanse la trilogía moderna, vuelvan a verla. Piensen lo que toda. Sería, perdón. Ni siquiera tendrían que verla toda, solo vean cualquiera de ellas y se darán cuenta de que hacía falta que alguien más se hiciera cargo. Sí, realmente la que me había disgustado menos de cuando la vi fue la tercera, pero al repetírmela dije, bueno, esto es tan malo como las otras, creo que el hecho de ver más espada me hizo recordarla mejor, pero hay caso de, es un choque así de la memoria idealizada con la realidad que hace que colapse tu cerebro, tu corazón se deshace por esa, es incapaz de aceptar esa decepción. Solamente, como dicen por ahí, solamente, ¿cómo es la canción? ¿Qué canción? Porque solo se odia lo que es querido. Uno sería incapaz de sufrir tanto por Star Wars moderno si no amara tanto las versiones originales. Pero incluso viendo las versiones originales, las películas tampoco son tan buenas. Estaba, por ejemplo, cuando me repetí la trilogía original, estaba viendo El Imperio Contraataca, que cuando era chico era la película que menos me gustaba porque la encontraba, no sé, imagino que me faltaban los ositos de peluche de mi película favorita, que era El Regreso del Jedi. Y estaba viendo la película y de repente digo, Luke entrenó para Jedi por un día y medio. Porque no sé si ven la película con atención, si no la han visto en mucho tiempo, cuando el Imperio ataca el planeta Hutt y Luke se va en su X-Wing y Han se arranca con Leia, salen prácticamente con unos minutos de diferencia del planeta, y Luke parte a Dagobah y Han y Leia no logran escapar porque estaba malo el propulsor para ir al hiperespacio, bla bla bla. Entonces empiezan a escapar del Imperio, y está toda esta maniobra del asteroide, de quedar dentro del gusano, de salir, de hacerse pasar por chatarra espacial, y luego llegan al planeta de Lando Calrissian. Pero toda esa secuencia transcurre el mismo día, son algunas horas en que ellos están escapando del Imperio hasta que logran llegar al planeta de Lando, y en el planeta de Lando descansan un par de horas hasta que los llegan a cenar y está Darth Vader esperándolos en la cena. Y ese es todo el tiempo que tiene Luke Skywalker para entrenar con Yoda en el planeta Dagobah. Uno al ver la película piensa que es más tiempo, porque hay una serie de cortes y hay repeticiones de escenas de entrenamiento, entonces da la idea del típico montaje del soldado que pasa, no sé, varios meses entrenando hasta que domina distintas técnicas. Pero la verdad es que Luke está ahí a más estirar el tema un día y medio en Dagobah entrenando con Yoda, y no vuelve más hasta que llega a presenciar la muerte de Yoda en la tercera película. Entonces es todo el entrenamiento oficial que tiene de Jedi y Luke en las tres películas, porque el otro sería las 2 horas de viaje o 3 horas de viaje que tuvo junto a Obi-Wan Kenobi en el Halcón Milenario hasta que llegaron y fueron atrapados por la Estrella de la Muerte. Todo el resto entrenamiento autodidacta de Luke Skywalker. Sí, yo tengo la impresión de que las películas son más estimadas por lo que representan a nivel de cine de aventura y el recuerdo que todos tenemos días de la infancia, que por su calidad como películas tal cual, ¿no? El mérito de haber creado un universo tan grande y complejo como puede resultar, y no tanto las historias que haya contado en las películas. Entonces no veo de qué forma pudiese ser negativo que una empresa llena de creativos y con recursos para producir material la adquiera. Me parece que es positivo por donde quiera que se le vea. Sí, yo creo que solo los sables de luz. Si no fuera por los sables de luz, nadie se acordaría de Guerra a las Galaxias. Piensen, por ejemplo, que si uno piensa o trata de analizar lo imaginativo que podrían ser los planetas de la Guerra de las Galaxias, hay un planeta ciudad, hay un planeta hielo, hay un planeta desierto. Es como agarrar uno de cada uno de los cientos de paisajes que hay en la Tierra y construir un planeta completo alrededor de uno de esos paisajes. Sí, de hecho yo creo que la única gente que... ¿Perdón? Creo que la única gente que realmente tiene motivo para quejarse o estar preocupado sí tiene que ver con cómics, ¿eh? ¿Por Dark Horse, dices tú? Sí, es una empresa que tiene 20 años produciendo los cómics de licencias de Star Wars, y yo creo que el hecho de que la franquicia vaya a caer en manos de Disney implica que una vez que concluya el presente contrato, este no será renovado, ¿no? Porque si Disney tiene a Marvel, no tendría ningún caso que le volviera a vender la licencia a otra empresa, y sobre todo considerando que Marvel ya alguna vez publicó cómics de Star Wars. De hecho, los primeros cómics licenciados oficialmente a finales de los 70 fueron publicados por Marvel. Entonces era como un regreso a casa. Sí, bueno, Marvel sacó eso, sacó G.I. Joe, los Transformers. Y hay que recordar, como ejemplo, lo que pasó con Boom, que tenía la licencia de los cómics de Disney y tenía un montón de series basadas en los personajes de Disney y de las propiedades de Disney, por ejemplo, los cómics de los Muppets, y todo eso fue traspasado a Marvel. Las revistas de Boom fueron publicadas nuevamente por Marvel y actualmente las licencias recaen en Marvel, así que es probable que ocurra lo mismo con Dark Horse. Sí, y curioso que mencionaras, por ejemplo, los Transformers o G.I. Joe, porque se rumora, y esto viene de fuentes ligadas a Wall Street, no tanto al mundo del cine o de los cómics, que Disney no ha terminado con sus adquisiciones y que su próximo objetivo es precisamente Hasbro. Así es de que, pues no sé, yo lo escucho y me parece que es el siguiente movimiento lógico para terminar de posicionarse con esta clase de propiedades, ¿no? Entonces, no me extrañaría que Marvel tenga que abrir otra vez una división bastante grande para manejar esas licencias. Sí, y no sé, yo creo que si hay alguien a quien echarle la culpa de esta adquisición, a los Avengers. ¿Tú qué crees? ¿Cómo? Que si alguien tiene la culpa de esta adquisición son los Avengers. ¿Porque les dieron fondos y recursos económicos? Sí, y porque además hicieron que la adquisición de Marvel resultara un gran negocio. O sea, las películas que se habían estrenado antes le había ido bastante bien, pero eran una inversión que se iba a recuperar a un plazo bastante largo. Es tanta la plata que generó los Avengers que prácticamente recuperaron un tercio o la mitad de la inversión en una sola película. Y eso hace que tú pienses, bueno, si adquiero Lucasfilm por 4 billones de dólares y hago 3 películas que recaudan más o menos lo que recaudó los Avengers, tal vez un poco menos, tengo recuperada la inversión en una trilogía, esos son 5 o 6 años, y puedo hacer más, así que más todo lo que es el merchandising alrededor de la saga, es una inversión absolutamente sólida para la empresa, suponiendo que salga todo bien. Y aquí estás olvidando una parte que nunca fue explotada y que seguramente ahora lo será, que es en el término de atracciones, ¿no? Seguramente tendremos ya juegos y paseos basados en Star Wars en algunos parques de Disney. Existen paseos de Star Wars en los arcos de Disney. De hecho, hay un video que circuló en forma viral. Sí, donde pero está Darth Vader visitando Disney World. Y eso era un entretenimiento. Sí, ¿sí? A lo que me refiero es a que se hicieron un paseo, un par de atracciones, una exhibición y demás. Pero ahora, en lugar de tener eso limitado, bien podrías incluso hacer un parque de diversiones enteramente dedicado a esto y seguramente sería un éxito. Entonces, me imagino que va a haber una expansión sobre estos, porque sí existen, porque había algunos acuerdos de colaboración ahí, pero era limitado, ¿no? Y me parece que es algo a lo que le pueden explotar muchísimo. Sí, yo lo único que espero es que desaparezcan los midichlorianos con la nueva trilogía. Ojalá. Por lo pronto, no solo Lucas ya dijo que él no tiene nada que ver ni siquiera con el guión, sino que Steven Spielberg también nos hizo el favor de decir que no, que él tampoco ha considerado siquiera acercarse. Entonces creo que esas son dos buenas noticias. Sí, pero hay una que no es tan buena. Lawrence Kasdan fue contratado para escribir los guiones de la octava y la novena película. Bueno, Kasdan no es malo. Muchas de sus últimas películas son bastante malas, pero hay que recordar que, pues, a fin de cuentas, lo que buscas en estos casos es tener un guionista de cierto renombre, y para bien o para mal, Kasdan lo es. Entonces, no me extraña que Kasdan haga un primer borrador de estos guiones y después se traiga a guionistas realmente buenos a que los corrijan, ¿no? Solo queremos tu nombre. Firma aquí y nosotros nos encargamos del resto. No será la primera vez que ocurre, digo, todo mundo sabe que, por ejemplo, el Padrino, el guión originalmente le dan el crédito al autor de la novela, no recuerdo en ese momento el nombre. A Mario Puzo, le dan el crédito por el guión, y todo el mundo dice que el guión de Mario Puzo es vomitivo, realmente lo que quería el estudio era poder asociar su nombre a la propiedad y después traer un script doctor a que lo limpiara y corrigiera. Digo, quien quiera que haya leído alguna otra novela de Puzo sabe que sí, realmente es bastante malo como escritor, e incluso la novela del Padrino no es nada buena. Entonces no sé, digo, de Lawrence Kasdan me imagino que si la gente piensa que lo estamos criticando de gratis, nada más les voy a recordar el último guión de una película grande que recuerdo que él es el de Dreamcatcher. Entonces, Dreamcatcher. Para que sea una idea qué tan malo es realmente. Basado en la novela de Stephen King. Así es. Bueno, en la penúltima película que dirigió Kasdan, a mí me gusta de hecho, pero no es muy buena, que es Mumford, donde actúa, para los que no tengan idea y sean admiradores, Zooey Deschanel, que en esa época de haber tenido 17, 18 años. Tiene un papel bastante chico en realidad y actúa un tipo que tiene nombre de mujer prácticamente, Loren Dean, que puede que lo ubiquen como el hermano de la otra de Chanel, de Emily de Chanel en la serie Bones. Sí, bueno, el caso con Kasdan es que yo creo que el principal problema fue cuando empezó a tomar notoriedad en el medio cinematográfico, ¿no? Pasó de ser guionista a convertirse en productor, director y hacer un poquito de todo. Silverado. Pero no me parece que sea realmente tan malo. No es tan malo. Lo que sí es, está un poco en desuso Kasdan. Ha hecho muy pocas cosas en los últimos años y no sé si la idea, por ejemplo, fuese modernizar un poco la trilogía, este no es el nombre para hacerlo. A pesar de haber estado involucrado, por ejemplo, en el guión del Imperio Contraataca. Sí, eso es a lo que me refería. Él escribió el primer draft para el guión del Imperio Contraataca y a la fecha mucha gente piensa que él es el escritor. Lake Brackett fue contratado para funcionar como un script doctor y dio la mejor película de la saga. Entonces, no me parece que esté tan mal el involucrarlo, siempre y cuando haya alguien más que se encargue de hacer cosas después. Sobre todo tomando en cuenta que se anunció no solo como el escritor de la nueva trilogía, ¿no? Sino que también va a fungir como productor. Entonces no creo que que vaya a dedicarse de lleno a hacer el guión y a trabajar con él. Entonces no me parece que sea tan malo que se le asocie con esto. Y digo, si hay algo que caracteriza el cine de Kasdan como escritor, sobre todo, es que le gustan las historias de aventuras. Entonces no me parece que sea malo que le haga el primer intento por llevar las nuevas películas a su consecución. Sí, por ahí también leí hoy día que sonaba Chris Hemsworth para participar en la trilogía. Sí, yo creo que en casos de lo que es el casting para las más, yo creo que sí es completamente especulación, ¿no? Estamos hablando de que no hay todavía una fecha para inicio de producción, todavía no se termina de... Pero ya hay fecha de estreno. Sí, pero... No, pero bueno, si la fecha de estreno es 2015, significa que a más tardar tienen que grabar a fines de 2013, principio de 2014, para que haya tiempo de postproducción de la película. Sí, pero en ese caso primero tendremos que tener anuncios sobre director antes de empezar a pensar en el elenco, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Yo creo que podríamos invitar a nuestros auditores que estén indignados en estos momentos y quieran, no sé, mandarnos cartas bomba, que nos manden sus comentarios. Primero cuenten hasta 10, tomen un té de manzanilla y escriban en el correo, nos manden un correo, nos digan cuáles son las aprensiones que les genera este movimiento y veamos si estamos de acuerdo con algunas y qué argumentos tenemos con aquellas aprensiones con las que no estemos de acuerdo. Sería, yo creo que nos podemos divertir un poco con lo que nos llegue, si es que nos llega algo. Seguramente. Ok. Dejando atrás entonces lo de Star Wars, otra noticia que fue bastante interesante es que Matthew Vaughn renunció a dirigir la segunda película de los X-Men de Fox, y finalmente el encargado de dirigir la película va a ser nuevamente Bryan Singer. Bueno, sería la quinta película, ¿no? La segunda tercera. Del reboot. Segunda del reboot. Bueno, sí, así es. Sería la tercera película de los X-Men dirigida por Singer, la segunda del relanzamiento de la saga, y adaptaría una saga bastante famosa de los X-Men, que es Los Días de Futuro Pasado, que incluso hace, no sé, tal vez unos 10 años publicó Editorial Viz en un tomo bastante económico que tal vez esté por ahí disponible todavía. Sí, es una historia genial, entonces vas a ver conmigo porque son solamente dos números, ¿no? A diferencia de las macro sagas que nos dan ahora, en aquel entonces nos podían contar buenas historias sin tener que ocupar tantas páginas ni estar pensando en las colecciones. Y lo del anuncio de Singer, pues más que pensar en que renunció Matthew Vaughn, parece que había un conflicto por ahí con su agenda. Y esta es la razón para que lo dejó, porque aparentemente lo que van a hacer va a ser intercambiar roles, ¿no? Porque Bryan Singer fue el productor de X-Men First Class y Matthew Vaughn dirigió la película, y todo apunta que en esta ocasión Bryan Singer va a dirigir y que Vaughn se convertirá en los coproductores de la película junto con el guionista, que es Simon Kinberg, y la productora, que es Lauren Shuler Donner, quien ha estado a cargo de la mayoría de los productos relacionados con Marvel para la Fox. Entonces no creo que vaya a haber un cambio demasiado drástico, porque a fin de cuentas sigue siendo el mismo grupo de trabajo, nada más cambiando las posiciones y las posibilidades que tendrán en esta nueva entrega. Sí, tal vez bueno, en realidad iba a decir que se iban a alejar estas tomas tipo Guy Ritchie, pero Matthew Vaughn, como que después de hacer Layer Cake, no las ha hecho mucho. Lo que sí es que Bryan Singer no dirige nada desde Valkyrie. Hay una película que está actualmente en postproducción, que es Jack the Giant Slayer. Sí. Pero antes de eso dirigió Valkyrie, que nunca la vi, que es esta película con Tom Cruise, con el general almirante que quería matar a Hitler del ejército alemán. Y hacia atrás lo último que había dirigido fue Superman Regresa. Así que fueron dos malas películas seguidas. Y de ahí un largo silencio de 6 años prácticamente, porque la película 5, la película está programada para estreno en el año 2013, está Jack the Giant Slayer. Pero de hecho Valkyrie no es mala, ¿eh? Yo sí la vi, la película no es nada mala, ni siquiera por Tom Cruise. Pero actúa Tom Cruise. Sí, bueno, pero actúa Tom Cruise. Tom Cruise no necesariamente te destruye una película, digo, ahí está el caso también de Magnolia. En Magnolia actúa Tom Cruise y yo juraba que le tenían que haber dado un Oscar en aquel entonces, pero ni siquiera Tom Cruise es capaz de acabar con la película, ¿eh? La película es bastante buena, de hecho. No, yo en su momento la comenté en mi blog, la película que comenzó se adapta a la historia de un intento de matar a Hitler en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial por parte de algunos oficiales alemanes, y la película es bastante buena, se deja ver sin mayor problema. Incluso Tom Cruise no es tan molesto en su actuación como nos tiene acostumbrados normalmente. Ok, no tiene una escena donde corre, otra donde se saca la camisa y otra donde muestra su exasperación respirando por la boca. La exasperación lo hace una vez, pero lo hace de manera controlada. Sí hay una escena donde corre, pero no es con la misma intensidad y dramatismo que puedes ver, por ejemplo, en las películas de Misión Imposible. Y sobre todo, tal vez lo más importante, no hay una escena donde chille, chille y chille, que es lo que más lo ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, no sé, insisto, me parece que Singer es un director bastante capaz, es alguien más que ha tenido que subir con la interferencia de los estudios a la hora de trabajar. Digo, en Fox le pasó cuando se dieron los múltiples momentos en X-Men 3, donde por cierto estaban involucrados tanto él como Vago, ¿no? Porque a él lo corrieron por haberse atrevido a ir a ser Superman. Matthew Vaughn fue contratado para reemplazarlo, pero a Vaughn le dijeron: tienes 2 meses para acabar la película y vamos a estar acuartelados, así es de que prefirió no trabajar con ellos. Y a fin de cuentas, el hecho de que regresaran los dos a Fox muestra que Fox decidió dejarse de sus tonterías a cambio de tener gente capaz manejando esta franquicia. Porque o sea, hay que recordar que si... ¿No fue un buen reemplazo? ¿Perdón? Brett Ratner no fue un buen reemplazo. Brett Ratner no es un buen nada, ni reemplazo, ni elección, nada. Brett Ratner es uno de los directores más mediocres que tenga Hollywood, es un director chambón, y básicamente es el... al que llamas cuando es tu última opción, se te acaba el tiempo para filmar o lo que sea. Si tú le dices tienes 2 días para filmar, va y lo va a hacer, y no le importa si lo hace bien o mal, nada más va y cobra su cheque. Entonces, ¿será una integridad artística? O sea, ¿que no te gustó Hombre de Familia? Creo que Hombre de Familia es su película menos mala y aún así bastante mala. Ok, está bien. No sé, me parece bueno tener de vuelta a Bryan Singer sin que Matthew Vaughn fuese una mala elección. Leí por ahí que había algún... la razón por la que Matthew Vaughn se había alejado era porque quería privilegiar la producción de la secuela de Kick-Ass. Pero, bueno, es que también ya se anunció que él no va a dirigir Kick-Ass 2. Entonces, si él no dirige Kick-Ass 2, no sé a quién le interesa ir a ver Kick-Ass 2, pero... pues, en fin, no sé realmente cuál sea la intención de Vaughn a futuro, pero... pero sí, hasta donde me quedé, él no está ya tampoco asociado con Kick-Ass 2, ¿eh? Ok. Salvo como productor. Entonces lo va a contratar Warner para dirigir la Liga de la Justicia. Apuesto que les encantaría, pero si yo fuera él no aceptaría. Bueno, depende de cuántas carretillas de dinero te lleven. Es probable. Ok. Estamos listos con eso, entonces, ¿qué más falta? Hubo varios anuncios. Bueno, Frank Grillo, que no lo conozco, fue elegido para interpretar a Crossbones en la secuela de Capitán América. Es un actor que tiene muy poco material producido, generalmente hace papeles secundarios. No sé si viste una película de peleadores de artes marciales que... me parece que en español le pusieron La Última Pelea. ¿Cómo? Es una película que se llama Warrior en inglés. Warrior, y le pusieron La Última Pelea, por lo menos acá en México. No, la verdad es que no me suena para nada. ¿No? Es la película anterior de... ay, ¿cómo se llama? El actor que interpreta a Bane en Dark Knight Rises. Tom Hardy. Sí, es la película anterior de Tom Hardy. Sale ahí como un peleador de artes marciales que termina enfrentando a su hermano. También sale Nick Nolte como el papá de ambos. La película es bastante buena. Frank Grillo ahí hace el papel del entrenador de uno de los peleadores. Es un actor sólido, no es ninguna maravilla, pero sí tiene... es muy delgado, lo que me da la atención para Crossbones, porque para Crossbones uno espera a alguien físicamente muy grande, ¿no? Pero pues, digo, después de que nos dieron a Tom Hardy, que es muy bajito para hacer a Bane, no me sorprende que no coincidan las expectativas que tenemos de tamaño con lo que finalmente nos dan. Sí, es que cuando decides ver nuevamente Blade Trinity y logras ver otra vez la actuación de Triple H, tú dices... perdón. Blade, ready to die. I was born ready, motherfucker. ¿Ver otra vez Blade Trinity? Yo no lo he visto ni siquiera una vez. ¿Cómo que ver otra vez? Pues sí, la vi hace... Esta semana la vi, de nuevo. ¿Masoquismo? Sí, un poco. Lo que pasa es que apareció en Comics Alliance un artículo que comentaba que los conflictos que tuvo Wesley Snipes con el director de la película, David Goyer, a través de una versión que entregó Patton Oswalt de lo que ocurrió durante la filmación. Y es bastante chistoso en el sentido de que comenta que Wesley Snipes, que es un actor del método, se mantenía dentro de su personaje de Blade, y incluso en los momentos en los que estaban haciendo cualquier cosa, él era Blade, era lo prácticamente lo único que le respondía al resto de los actores, lo que le ladraba, que pasaba encerrado en su trailer, y para los únicos momentos en los que aparecía en la filmación era para los momentos de sus acercamientos, de sus close-ups, y nada más, y todo el resto lo tenían que hacer con el stand-in, que es el tipo que es del mismo porte que Wesley Snipes y que lo usan para establecer las tomas, la iluminación de las escenas. Como Wesley Snipes no quería hacer sus escenas, lo tenían a él cuando necesitaban solamente que se viera Blade que estaba ahí, lo tenían a él también a su doble, y Snipes aparecía solamente para los momentos de los acercamientos, porque tuvo un momento en el que prácticamente golpeó a David Goyer, y un par de semanas después, o una semana después, fueron a un club de strippers los actores, y habían unos motociclistas en el club, y David Goyer fue y les ofreció dinero a cambio de que aparecieran en el set como sus guardaespaldas. Okay. Para protegerlo de Wesley Snipes, y en fin, hizo que toda la experiencia fuese más cómica, pensando, ¿estará Wesley Snipes en esta escena o no? Y la película, por supuesto, que se descarrila, porque ahí explican que la razón de que Hannibal King, el personaje de Ryan Reynolds, tuviese tanto protagonismo es que, como no podían tener a Wesley Snipes para que hiciera diálogos largos, por ejemplo, tenían que escribir más, reescribir el guión para darle más partes a los otros personajes para hacer avanzar la historia. Okay. Así que eso me causó suficiente curiosidad como para repetirme la película, y verlo desde esa perspectiva es divertido. Me faltó la cerveza para acompañar la película, pero no sé, es bien mala, ¿qué puedo decir? Sí, es mala desde los trailers. Yo no he reunido la suficiente morbo como para acercarme ya alguna vez, ni siquiera porque he encontrado el DVD en botaderos en menos de $2, ¿no? No, yo cuando la vi originalmente la vi en el cable, y ahora simplemente la descargué para verla en estos momentos porque no la estaba pasando en ninguna parte. Y no sé, ¿qué puedo decir? No hay nada que decir de Blade Trinity que no se haya dicho antes. La crítica es unánime al respecto. Es una doctrina pacífica, como se dice por ahí. Están todos de acuerdo en que la película es mala. Y bueno, entonces con eso creo que acabamos con las noticias de cine. Pues sí, todo lo que estamos hablando es de cine, no de cómics. Pero es cine relacionado con cómics, hasta por ahí. Bueno, sí, pero sigue siendo cine. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de televisión en ese caso? Okay. Bueno, ¿qué tienes por ahí? Estaba feliz porque habían vuelto los capítulos de Young Justice. Y al igual que todo el mundo, alcancé a ver dos o tres capítulos y no aparecieron más. Y ahí me enteré que, en una decisión incomprensible, que además no le notificaron a nadie, Cartoon Network decidió suspender el bloque de DC Nation con las series que son Green Lantern y Young Justice hasta enero del próximo año. Esto fue en septiembre, octubre de este año. Y fue divertido porque el día en que lo anunciaron, que fue como al estreno del segundo o tercer capítulo nuevo que habían sacado, ponen un mensaje en Twitter: ¡Hey! ¿Ya supiste, amigo? El bloque de Senation vuelve en enero. Y había una pila de respuestas. Cuando uno ingresa a un tweet en particular, salen todos los mensajes de vuelta que le respondieron a ese tweet. Y había una pila de, no sé, 40, 50 mensajes que le decían de todo a Cartoon Network, con padres que fingían que estaban indignados por sus hijos, pero que en realidad estaban indignados por sí mismos por no poder seguir viendo la serie. y se llenó de reclamos de parte de los fans, y la verdad es que, no sé, son esas decisiones que solamente pueden explicar los ejecutivos de ventas, de rating, qué sé yo, la verdad no se sabe mucho, pero fue sorpresivo y fue desagradable. Pues sí, fue un anuncio que sorprendió a muchos, ¿no? El hecho de que lo sacaran del aire a pesar de tener tan poco tiempo, sobre todo porque la cantidad de material que incluía el blog era bastante interesante, ¿no? Esta aproximación de DC creo que es lo mejorcito que tiene DC en otros medios. Digo, ya vimos que en cine, fuera de las sobrevaloradas películas de Christopher Nolan, no producen nada digno de resaltar, y en televisión, al menos en la sección animada, era en donde se estaban haciendo fuertes. Entonces el hecho de que hayan tenido esta pausa en la transmisión de la serie sí fue algo que llamó la atención, pero pues es bueno saber que no fue cancelado y que van a regresar. Sí, es que lo más llamativo es que es lo que llevaba algo así como 2 o 3 meses en pausa y volvió, suponía por el resto del año. Pasaron 2 o 3 semanas y lo volvieron a suspender hasta 3 meses más. Entonces las exhibiciones de Young Justice han sido bastante irregulares. Cuando la serie se estrenó con un capítulo doble, y el capítulo que seguía no se estrenó hasta alrededor de 4 o 5 meses después. Dieron 6 o 7 capítulos y suspendieron la serie por 6 meses, y así ha sido en general la producción de esa serie. Entonces es bastante extraño. Yo siempre he sabido que uno de los motivos que ha llevado a Warner o a Cartoon Network a suspender estas series de Batman, qué sé yo, de los distintos superhéroes de DC que han realizado, especialmente con la producción de Bruce Timm, tiene que ver con que para ellos el público objetivo son niños de hasta 12 años probablemente, pero los que los ven son niños de otras edades, de 30, de 35, de 40. Entonces, claro, uno a esa edad puede ver una serie por 5 o 6 años, pero ellos explican que para efectos de ellos no tiene mucho sentido producir una serie que dure más de 2 o 3 años, porque el público específico al que está dirigido crece y deja de verlo. Y si les gusta, toman esos mismos capítulos y los empiezan a repetir, y los cabros chicos, como habrán notado quienes sean padres que pueden ver una película y ponerla en función rotativa y verla todo el día, pueden ver lo mismo una, otra y otra y otra vez. Entonces gastar dinero en producir un nuevo capítulo de una serie, económicamente para ellos no tiene sentido. Pueden agarrar los 52 capítulos que produjeron, repetirlos todos los días por X cantidad de años y les genera retorno. Así que, no sé, tal vez estén reestructurando algo de parte de Cartoon Network, pero no deja de ser llamativo la forma en la que volvió y salió tan rápido del aire. Sí, el mercado infantil es lo que tiene, ¿no? Que es un mercado que a fin de cuentas no te dura mucho, pero no me parece tampoco que sea la idea de pensar en no necesito producirla durante mucho tiempo, porque el público cambia. Digo, hay muchas series animadas que vemos que se mantienen. Creo que aquí la clave es el hecho de no llenarlas de continuidad, ¿no? El hacer que siga siendo accesible, no importa qué episodio veas, es algo que ayudaría a compensar esto. Y por ejemplo, la aproximación que le han dado en Disney con las cosas de Marvel es un ejemplo de ello, ¿no? El pensar en, por ejemplo, no tener 2 series duplicadas, ¿no? Cancelar algunas series a favor de una más. Y el público infantil se ha convertido en un mercado muy importante para las animaciones basadas en cómics. Me parece que el hecho de que no la cancelen, sino que nada más le hayan dado un tiempo antes de reasumir su producción, es un ejemplo de ello. Y el hecho de que Disney esté produciendo de manera constante el material de Marvel es una confirmación de lo mismo, ¿no? Es un mercado muy importante para ellos, y como bien mencionas, es más que los niños. Creo que tienen un público cautivo en los lectores de cómics que a veces tal vez no toman en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Sí, así que marcharemos con antorcha. Y bueno, ya saliéndonos de estos temas, un tema llamativo que ocurrió fue que finalmente Brett Ewins fue liberado. Para el que no tenga idea de quién estamos hablando, Brett Ewins es un dibujante británico que se hizo conocido por su trabajo para la revista 2000 AD o 2000 AD, y para el mercado norteamericano trabajó en una serie que se llama Screamer, escrita por Peter Milligan, que DC debe haber publicado por ahí por el año 1987-1988, y que la editorial 5 publicó en español más o menos en la misma época. El Brett Ewins se retiró de los cómics debido a que padece de esquizofrenia, y tuvo un incidente a principios de este año en el cual tuvo un episodio psicótico, fue detenido por unos oficiales, y en el proceso de ser detenido él los atacó con un cuchillo, hiriendo a uno de los oficiales y siendo golpeado en la cabeza de vuelta, lo cual provocó que tuviese que ser internado en un hospital donde estuvo alrededor de 6 meses. Y enfrentaba un proceso judicial bastante complejo por el tema de la agresión policial. Y finalmente se supo que había sido rebajada finalmente la acusación en consideración a que es una persona con esta inestabilidad mental. Y la acusación por la que finalmente se le va a hacer que simplemente ataque y no un ataque agravado, se va a convalidar el tiempo que pasó detenido en una institución psiquiátrica como tiempo de prisión, y de esta manera probablemente va a ser liberado con la condición de que se mantenga algún tipo de vigilancia sobre el consumo de los medicamentos que él requiere, que hubo ahí algún tipo de problema en el control que tenía que llevar y que lo llevó a tener este episodio psicótico debido a que a la falta de los medicamentos que necesitaba. Así que bueno, fue una situación bastante, si leen la noticia, bastante trágica, sobre todo para una persona que tenga ese tipo de enfermedades, y es bueno saber que se llegó a una solución que es bastante más compasiva respecto de su situación. Sí, bueno, el asunto aquí es que ese es el centro de la noticia, que es el que de repente tiene que ignorarse, ¿no? El problema de su enfermedad, que es lo que le provoca estos episodios, y pues afortunadamente estamos hablando de que en el Reino Unido las autoridades se comportan de manera un poquito diferente, porque probablemente si estuviéramos hablando de los Estados Unidos, al momento de que él agredió con el cuchillo a un policía, lo hubiesen acribillado a tiros en el lugar, ¿no? Entonces, y afortunadamente el caso se está resolviendo de manera pues satisfactoria, ¿no? El que él vaya a regresar a su tratamiento y no vaya a haber mayores consecuencias. Sí, bueno, de hecho en el Reino Unido los policías no tienen permitido portar armas. No cargan armas de fuego, traen solamente un tolete. Claro, una luma, como le dicen en Chile a ese tipo de... o una tonfa también se conoce. Así es. Y sí, bueno, a propósito de los acribillamientos, tuvo este caso que hasta se hablaba de que era un terrorista, que fue el tipo que fue a matar a su jefe por allá por el Madison Square Garden prácticamente, y que luego salió de haber asesinado a esta persona, tenía el arma en la mano, pero lo acribillaron a tiros y los policías hirieron a varias personas más, y este tipo ni siquiera les devolvió el fuego. Murió ahí acribillado sin haber atacado a otra persona más que a la que él intentaba agredir. Ahora, no es que uno esté condonando ese comportamiento, pero también hay una reacción bastante volátil, por decirlo claro, de la policía, que es ridículo realmente pensar que el grado de nerviosismo que puedan tener cuando acuden a responder a una agresión de una persona, si van 10, 20, 30, realmente, no sé. Por supuesto que te disparan siempre es peligroso, pero ahí también está el tema de la cantidad de transeúntes que fueron heridos debido a la reacción de la policía. En fin, esos son temas serios, no estamos aquí para hablar de temas serios. Nos faltan algunas noticias de DC Comics. Nosotros lo anunciamos, o específicamente yo lo anuncié varias veces, Paul Cornell se fue de DC prácticamente. Se confirmó que dentro de la revista de Marvel Now él va a estar a cargo de una revista de Wolverine junto a Alan Davis. No sé qué te parece esa noticia, Alberto. Sí, bueno, tomando en cuenta el trato que había recibido en los últimos meses en DC con las constantes cancelaciones de sus títulos, no me extraña que él haya buscado una salida. Me parece que es un escritor bastante capaz, sin ser particularmente alguien que te vaya a incrementar las ventas de alguna revista, pero me parece buena decisión de Marvel el tratar de llevarlo a su staff a trabajar, sobre todo con un artista como Alan Davis, ¿no? Quien a pesar de que ya no es la superestrella que llegó a ser hace unos años, es un artista bastante capaz, además de que habría que señalar que ambos son británicos, ¿no? Entonces hay que ver con qué se van a tratar este cómic de Wolverine, y no me sorprende, digo, los lazos de Cornell con DC no quedan todavía del todo removidos, porque aún se sigue publicando Souser County, no sé qué tanto más vaya a durar. Pero me parece un movimiento interesante tanto de Marvel como del propio Cornell. Sí, bueno, yo tengo que estar en desacuerdo contigo. Eso de bastante agradable de Alan Davis, me parece que le queda un poco pequeño. Alan Davis es para mí un gran dibujante. El último trabajo que le había visto, que fue en Captain America, no era el mejor trabajo que he visto de Alan Davis, pero tengo la impresión también de que lo completó de manera bastante rápida. Que es algo que Alan Davis puede hacer si lo desea, pero obviamente no es lo mejor. Y bueno, por Cornell se rumora, o rumora en realidad, es un rumor que lanzó Rich Johnston, que la salida de él del trabajo en Stormwatch se debió a la continua interferencia editorial, que lo podríamos atribuir, por ejemplo, a los personajes de Wildstorm que estaban tratando de introducir a través de esa serie, más allá de que sea una serie que emana de Wildstorm, estaban tratando de introducir elementos de las historias de Wildstorm dentro del universo DC a través de esa revista. Así que puede haber tenido algún grado de intervención editorial con el cual él no estaba de acuerdo, y es la razón por la cual renunció y luego escribió Paul Jenkins dos números para que la revista finalmente se la entregaran a Peter Milligan, quien es el que está a cargo actualmente de esa serie. Luego, en Demon Knights todavía no la cancelan, probablemente la van a cancelar bastante luego, pero el número 15 fue el último número de Paul Cornell, y Robert Venditti fue designado como escritor de la serie. Ahora, la serie vende tan poco que es muy probable que a Venditti lo hayan contratado simplemente para que alguien escriba la serie hasta el momento en que se cancele. No creo que le queden más de 5 números, y me parece que la única razón por la que DC no la ha cancelado antes es para que estos relanzamientos más que relanzamientos, estas nuevas olas, segunda, tercera, cuarta olas que han lanzado de reemplazando series de poco éxito de su gran relanzamiento, no sea, ok, tenemos que relanzar la mitad de las series que relanzamos hace 6 meses. Están haciendo de forma escalonada para, por un lado, no verse tan mal la cantidad de cancelaciones que hacen, y por otro lado, tener tiempo de desarrollar proyectos de mejor manera y darles publicidad para que puedan adquirir lectores antes que lanzar 20 revistas y que la mitad se pierda simplemente porque no hay interés o no hay dinero para coleccionar tantas series. Y como decía Alberto, lo único que queda en estos momentos de su trabajo con DC es la serie Souser Country, que lanzó a través de Vértigo, que vende tan poquito que la verdad me extrañaría que pase del número 20. Yo tenía apostado que terminara en número 12, pero aparecieron las últimas solicitudes y el número 12 parte una historia de 3 partes. Así que es posible que va a llegar por lo menos hasta el número 14, tal vez se extienda un poco más, pero ya que está trabajando para Marvel, la verdad es que no creo que haya muchos motivos para DC de mantener esa revista en publicación si el escritor no va a seguir trabajando con ello, y si no hay algún tipo de interés comercial adicional, como una adaptación a televisión o a cine de esa historia, no creo que prospere mucho más allá de la revista. Bueno, pero ahora que lo mencionas, justamente ha habido rumores en las últimas semanas de que hay interés de un par de cadenas de televisión por desarrollarlo como serie, entonces tal vez esa sea la razón por la que no se han deshecho de ella y están esperando a ver qué desarrollo se da. Pero, pues sí, como decías, de por sí los números de las series de Vértigo nunca han sido de lo más estable y para presumir en la industria. Y ahora que hemos visto que están haciendo movimientos para desmantelar el sello, no me extrañaría que eventualmente se terminen deshaciendo de esta serie también. A propósito de desmantelar Vértigo, ¿tuvimos nuestro momento de indignación con Hellblazer o estábamos en pana en esos momentos con el podcast? No creo que no lo alcanzamos cuando, creo que fue la semana siguiente de nuestra última grabación. Ok, ¿quieres indignarte tú primero o me indigno yo primero? Indígnate tú primero, desahógate. ¿Cómo es posible? ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, es todo lo que tenía. El resto lo escribí en un artículo en el blog. Sí, no. Meramente indignación, ¿no? Nada más es. Lo mismo creo es como, que no hay como mucha decepción. Indignación de nuestra parte hacia Hellblazer. Creo que con todo lo que ha hecho DC ya es algo que no nos sorprende, ¿no? A mí, debo decir que me sorprendió un poco el hecho de que no lo hayan integrado completamente al universo regular de los nuevos 52 cuando se dio el lanzamiento, como hicieron con Animal Man o con Swamp Thing. Me sorprendió que se mantuviera la serie en Vértigo, entonces más bien lo veo como que se veía venir, se tardaron en hacerlo. Habrá que ver cómo... ¿Qué clase de aproximación le dan a la nueva serie que va a escribir Robert Venditti? Pero sí me parece que el cierre de Hellblazer lo que hace es pues, poner uno de los últimos clavos en la todo de Vértigo, ¿no? Fue la primera serie que tuvo el logotipo de Vértigo cuando el sello fue creado. Si no mal recuerdo, el número 60 de esta serie es el primero que aparece con el logotipo de Vértigo en la portada. Y pues... su desaparición es creo yo que es significativa de cambios que se van a dar con este sello. Sí, definitivamente. Bueno, yo no puedo sentirme tan afectado por esta cancelación porque no soy realmente lector del sello Vértigo ni tampoco de Hellblazer. He leído pocas historias de Hellblazer, no creo que más allá de 20 o 30 revistas. Y no porque sea mala, sino porque en general no consumo mucho horror, no es un género que me atraiga demasiado, así que obviamente entiendo la molestia de los fans de Hellblazer, porque una versión del universo DC de Hellblazer de John Constantine no va a ser lo mismo. No creo que le cambien el pelo a negro y tenga la cara de Ken Reeves en vez de Sting, pero va a estar suavizado, hay muchas escenas, muchas temáticas que no van a poder estar trabajadas por los guionistas con las mismas libertades que le entrega el sello Vértigo. Pero bueno, la revista de todas maneras tuvo 300 números que están disponibles en trade paperback que pueden leer y bueno, obviamente hay un interés de parte de la empresa de que todas las propiedades intelectuales que tengan algún grado de interés que puedan ser explotados de manera más masiva lo sean de esa manera a través del sello más masivo que tiene, que es el del universo DC. Creo que para estos efectos, para DC no tiene sentido que un personaje que les pertenece, que es propiedad intelectual de ellos, esté bajo el alero del sello Vértigo y sea, digamos, no están interesados en el arte del cómic en estos momentos. Hay claramente un enfoque destinado a la comercialización de revistas periódicas mensuales. Y en la comercialización más masiva no hay un enfoque, por ejemplo, ni siquiera en la recopilación de estas revistas para ser vendidas luego a través de tomos, sino que el enfoque es el dinero que efectivamente se le puede sacar dentro de las ventas mensuales. Ese es el giro que ha dado la empresa actualmente, el enfoque que se le quiere dar probablemente desde Diane Nelson hacia abajo. Y bajo esa perspectiva, lógicamente no tiene sentido mantener a John Constantine, que probablemente podría tener una serie que venda 25.000, 30.000 copias mensuales en el universo DC, dentro del sello Vértigo, donde no pasa de las 8.500, 9.000 copias mensuales. Entonces, claro, es un cambio brusco, pero dentro de la idea económica tiene bastante sentido. Sí, creo que el sello Vértigo va dirigido a un público muy diferente a los lectores regulares de cómics. Como mencionas, la presencia de los tomos en librerías tal vez era la parte que compensaba un poquito el sello no tuviera tantas ventas. Y pues a fin de cuentas era algo que más que otra cosa le daba respetabilidad al medio, ¿no? El pensar en que no los cómics no son solo para niños. Era uno de los principales ejemplos del material que se podía producir utilizando el género de la narrativa visual, pero sí, desde un punto de vista meramente comercial y económico, tiene mucho sentido el que se cancele o que incluso el sello tienda a desaparecer, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos a Image ahora haciéndose cargo de algunas de las series que han abandonado este sello y se ha convertido en una ventana para creadores que tienen inquietud por crear historias diferentes a lo que vemos normalmente publicado por las dos grandes. Sí, bueno, a mí me da la impresión, y desde hace tiempo que parece apuntar hacia allá, que el sello Vértigo se está transformando en un símil de lo que es el sello Icon de Marvel, el sello Icon de Marvel, la verdad es que pareciera existir, en primer lugar, para tener contento a Brian Michael Bendis, en segundo lugar a los autores que empezaron a trabajar ahí, como Ed Brubaker, que ahora definitivamente se está alejando de Marvel, Mark Millar, que la verdad es que no entiendo bien que siga siendo publicado por el sello Icon, dado que no trabaja en lo absoluto para Marvel, Matt Fraction, son escritores que son importantes para la empresa y que la empresa se preocupa de mantenerlos contentos a través de darle salida a otros intereses de ellos a través de este sello. Vértigo parece ir hacia la misma dirección, y eso es lo que explica que, por ejemplo, tipos como Scott Snyder o Jeff Lemire tengan continuidad en la publicación de sus materiales a través del sello Vértigo. Hace poco a Jeff Lemire lo entrevistó John Siontres en World Balloon, y él decía que él no notaba ningún cambio en Vértigo, que le seguían aprobando los proyectos y dándole luz verde a las propuestas que él llevaba. Y él decía que, bueno, que en estos momentos, sin querer ser arrogante, él y Scott Snyder eran escritores importantes para la compañía y que por lo tanto les extendían la carpeta roja, les llevaban café con galletas, en fin. Y que no sabía si para otros artistas era igual la atención, y probablemente no lo sea. Si no son escritores o dibujantes importantes para DC, es probable que no tengan las mismas libertades trabajando dentro de la compañía. Sí, es un hecho que ya DC identificó a sus escritores más valiosos, y seguramente es la principal razón para mantener Vértigo, ¿no? El tener una forma de apoyarlos en proyectos propios. Pero sí me parece que es algo que, como mencionas, va a tener pareciéndose más a Icon que a cualquier otra cosa, porque tenemos el caso de escritores establecidos que, a pesar de haber tenido una relación larga con el sello, no se mantuvieron ahí. Me llamó la atención hace algunos meses, por ejemplo, cuando apareció una colección de Scene of the Crime, una miniserie publicada originalmente por Vértigo, escrita por Ed Brubaker y el arte me parece que es Steve Lieber, si no mal recuerdo. Michael Larkin, en TikTok, John Phillips. Cierto, perdón, es Michael Larkin. Originalmente fue publicado por Vértigo, en su momento hubo un TP, y varios años después apareció una nueva colección, pero bajo el sello Image. Entonces me parece que es un indicativo de que las condiciones con las que está trabajando Vértigo han cambiado, que no son las mismas, y sin duda será difícil que veamos trabajo original que no sea producto de alguno de sus escritores de cajón, ¿no? Sí, ya Ed Brubaker de a poco lo vamos a ir perdiendo, ya se lo está llevando Hollywood. Ahí vendió 2 pilotos de series de televisión este año, el año pasado ya vendió 1. Se está dedicando actualmente a escribir guiones de película, guiones de televisión y Fatal, que hace en Image. Dejó atrás su trabajo en Marvel. Él originalmente no pretendía dejar Winter Soldier, dejar de escribir Winter Soldier, pero lo hizo porque él originalmente, Marvel le había dicho que la revista iba a durar probablemente 15 números y nada más, y él dijo, ah, ok, escribo los 15 números. Pero cuando Marvel empezó a hacer las dobles publicaciones y se dieron cuenta que la revista no bajaba del punto en el que ellos pensaban que le iban a seguir publicando, decidieron mantenerla viva, y ya Ed Brubaker tenía la agenda ocupada como para seguir a cargo de la serie, y ese es el motivo de que llevaran a Jason Latour como escritor de la revista en vez de cancelarla, por ejemplo. Así que Brubaker dice que no se va a ir de los cómics, pero la verdad es que la diferencia entre lo que reditúa escribir guiones de cine versus lo que reditúa escribir guiones de cómics sin que sea un mal pago es bastante. Así que, bueno, a propósito de mencionar a Brubaker solamente, aunque no tiene mucho que ver con esta noticia. Sí, vamos, el sueldo que puede percibir como un guionista de cine es mucho más alto. Entonces me imagino que lo que va a pasar va a ser que va a haber nada más un cambio en sus prioridades, ¿no? Va a ser guiones para mantenerse, y se va a mantener los cómics por el amor que le tiene al medio, no tiene ninguna necesidad. No hay una necesidad económica, pero al parecer sí la hay artística, porque, por ejemplo, hay un podcast que se llama Nerdist Writers Panel. Tú ayúdame a ver con la pronunciación, que no me resulta. ¿Cómo? Nerdist Writers Panel. Pues sí, es básicamente, sí, en el Writers Panel sería algo así como el el panel de escritores nerdos. Claro, es que Nerdist es una empresa que produce material de entretenimiento temáticamente relacionado, qué sé yo, comedia, televisión, etcétera. El creador de este podcast es Ben Blacker, que junto a Ben Acker son los creadores de un podcast que se llama The Thrilling Adventure Hour, que en realidad no es un podcast, es una actuación en teatro que ellos una vez al mes hacen una producción tipo al estilo del radioteatro antiguo, con actores bastante conocidos. Está, por ejemplo, Paget Brewster, Nathan Fillion, en fin. Y tienen una serie de sketch, de comedia, de horror, de distintas cosas que luego liberan a través de podcast. Un podcast aparte que tiene él es este panel, donde entrevista a escritores de televisión. Varios de ellos han escrito para cómics. Y algo que ellos mencionan de lo que es frustrante de ser escritor de cine es que normalmente escriben por años y nunca ven ese material reflejado en un producto final. Les pasa que les comisionan un guión de una película que nunca se hace, o que es revisada en múltiples ocasiones y finalmente lo que se estrena no tiene nada que ver con lo que ellos escribieron. Entonces les genera una frustración creativa del hecho de que nada de lo que hacen se transforma en algo material. Y esa es una ventaja que les entrega el cómic y la televisión, donde la inmediatez de la televisión los obliga a estar produciendo rápidamente y que lo que escriben se transforma en un material, y en los cómics donde tienen control prácticamente absoluto del material que están produciendo. Así que eso le genera, digamos, una... lo reditúa artísticamente más que económicamente estos otros medios. Es bastante bueno ese panel, si es que lo quieren escuchar. Ahí, por ejemplo, supe que efectivamente Damon Lindelof no tenía idea de cuál era la historia de los que estaba escribiendo durante el transcurso de la serie. Sí, pues vamos, como mencionas, no, esto no tiene que ver con la nota que comentamos originalmente, pero sí me parece que era algo que valía la pena comentar, ¿no? El hecho de que, pues, a fin de cuentas los escritores pues tienen responsabilidades económicas y tienen que ver por sus intereses, y el hecho de que les permita tener ingresos constantes y mejores siempre me provocará que se tome la decisión de irse hacia allá. Lo que mencionabas de la inquietud artística por siempre usando cómics, yo creo que tiene mucho que ver con las limitantes del medio, ¿no? Recuerdo una vez que se hablaba de adaptaciones de licencias, que uno de los escritores relacionado con eso, me parece que fue cuando empezó Dynamite a publicar cómics de licencias, alguno de los escritores comentó que el gran atractivo de adaptar otros medios al cómic era el que era un medio que no tenía límites, ¿no? Que no, cuando estabas escribiendo para una serie de televisión o para una película, ¿vale?, muchas veces tenías que pensar en que los efectos especiales o lo que iba a requerir el filmar ciertas escenas, y tuvieras que limitar lo que hacías en la historia, ¿no? El pensar que tú puedes escribir la escena y el productor seguramente te iba a pedir que la cambiaras o la reemplazaras o completamente la eliminaras. Mientras que en los cómics no tienes esa limitante, y básicamente el único límite que tienes para la clase de cosas que quieres contar es la capacidad del artista. Entonces, creo que ese es un punto activo del medio, y es una de las razones por las que aún si los beneficios económicos son mayores en otros medios, la mayoría de los escritores y creativos relacionados con el medio eventualmente regresan a este. Ok, creo que con eso cubrimos prácticamente todas las noticias relevantes o más o menos relevantes de estas últimas semanas, ¿no? ¿O te queda algo que te gustaría comentar, Alberto? No, de noticias creo que es todo, nada más por ahí, nada más así como notita al margen. Hace aproximadamente una semana, por ahí en una subasta, una página original de Calvin and Hobbes alcanzó una cifra superior a los $200,000, ¿no? Que es como para callar un poquito de bocas de quienes consideran que los cómics infantiles o las tiras cómicas no tienen un mercado, una cabida en el mundo. Creo que es de resaltar, ¿no?, que haya alcanzado esta cifra, pero no me parece que haya mucha nota que comentar. ¿Pero no hubo una página de Frank Miller que se vendió en $600,000 hace algún tiempo? Es la que tiene el récord para una página de interiores. Es una página de Frank Miller pintada por Klaus Janson, que es parte de Dark Knight Returns. Wow, ok. Ya llevamos alrededor de una hora y algo de podcast. No hemos podido hablar mucho de cómics. No sé si hay alguna revista que te gustaría comentar, Alberto. Pues yo creo que lo que va a ser el tema de discusión y actualidad será el recientemente aparecido Amazing Spider-Man 698. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, lo leí. No lo leí completo. Me salté hasta la parte importante. Un afán de desesperación de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que lo leíste solamente por morbo de ver qué era todo el escándalo que se estaba creando alrededor. Sí. Ok. Me parece válido, sobre todo si no eres lector regular de la serie. Soy lector semi-regular de la serie. Generalmente agarro un montón de números y los leo juntos. Ok, bueno, pues... Lo último que leí, no, por ejemplo, fue la historia con el regreso del lagarto. Ok, sí tiene... Bueno, no son tantos números, pero sí llevas un pequeño retraso. Entonces lo leíste nada más para ver de qué estaba hablando todo el mundo. Claro, porque el día en que apareció el escritor Dan Slott dijo, hoy me voy a desaparecer de internet para evitar que me digan cosas, ya que es un tipo que suele, tal vez en forma, no sé si ingenua sería el término, tal vez estúpida, involucrarse en discusiones con los fans. Digo, no es malo que uno converse, que los guionistas conversen con uno, porque siempre es divertido cuando te responden, pero creo que hay algunas cosas en las cuales los fans somos demasiado imbéciles, y me incluyo, dije somos, por si acaso, y no vale la pena, la verdad, discutirlas con uno, así que creo que este era uno de esos casos de los cuales era mejor capear la tormenta lo más lejos de la costa posible. Sí, bueno, el caso es que este número tenía algún tiempo publicitado como que iba a incluir un giro importante en la historia de Spider-Man, y para quienes digan la serie, sí, seguramente es una noticia, para quienes no, han de saber que desde hace algún tiempo Otto Octavius, el Doctor Octopus, estaba en un estado de salud bastante precario, y se rumoraba que este era el número donde finalmente lo veríamos morir, lo que, tomando en cuenta que es uno de los primeros villanos importantes para Spider-Man, es algo que tendría un cierto peso narrativo, ¿no? Y hay que señalar también que había muchos rumores de que cuando se viniera el relanzamiento de Spider-Man dentro de Marvel Now, íbamos a ver a Spider-Man utilizando los brazos del Doctor Pulpo de una u otra manera. Y me parece que lo que ocurre en este número termina por hacer que tenga un poquito sentido las especulaciones que había al respecto, pero el giro que fue el que causó revuelo. Bueno, ya para cuando escuchen esto tendrá al menos una semana. Yo aquí vuelvo a lo mismo. Si eres fan de Spider-Man y pensabas leer esto y no querías spoilers, tuviste una semana, no lo has leído, no eres fan. Aguántate. Entonces, creo que podemos revelar qué es lo que pasa. A fin de cuentas, vemos que muere el Doctor Pulpo, pero en realidad no muere él, sino que de una u otra manera su conciencia y la de Peter Parker intercambian cuerpos. Entonces la muerte que presenciamos es la de Peter Parker dentro del cuerpo del Doctor Pulpo, mientras que el Doctor Pulpo está dentro del cuerpo de Peter Parker, pero con la peculiaridad de que parece decidido a aprovechar esta segunda oportunidad en la vida y convertirse en un héroe. Maldito sea. ¿Cómo lo hizo? Digo, es algo que a mucha gente le ha ofendido enormemente. A mí me parece que es una idea bastante interesante. Y tener un personaje tan complejo como Otto Octavius, que de repente se encuentra con que ahora él tiene el cuerpo de Spider-Man, me parece que es una idea bastante interesante, muy atractiva, y que se te dará para algunas historias interesantes. Sobre todo el hecho de que no es un plot que vayan a resolver en un par de números, ¿no? Le van a dar un poquito de tiempo para desarrollar este arco. Pero me parece que la idea es bastante bastante buena, sobre todo porque lo que nos dan a entender es que no solo se da un cambio de conciencias, sino que de una u otra manera Octavius retiene los recuerdos y memorias de Peter. Y tomando en cuenta la larga relación que hay entre estos dos personajes, digo, Octavius estuvo en algún momento a punto de casarse con la tía May, me parece que es algo que puede dar para muy buenas historias. Entonces yo aquí sí le doy el beneficio de la duda. Ah, la tía May estuvo a punto de casarse con el Doctor Octopus, también fue Heraldo de Galactus. ¿Qué no ha hecho la tía May? ¿Cómo es que todavía no sabe que Spider-Man es Peter Parker? Bueno, nosotros asumimos que no sabe. Ok. A lo mejor se hace la que no sabe. Es probable. A mí no me extrañaré en lo más mínimo. Pero bueno, el hecho es que la historia, pues a fin de cuentas, no. La relación que se hablaba de que iba a haber algo con el nuevo Spider-Man que tuviera que ver con el pulpo, pues podría explicarse con el hecho de que el nuevo Spider-Man es Otto Octavius. Entonces esto, pues, me imagino que termina por echar por tierra la idea de que íbamos a tener el regreso de Miguel O'Hara en la continuidad regular del universo Marvel, el Spider-Man 2099, quien se hablaba de que iba a ser el Spider-Man protagonista de la serie a partir del relanzamiento, pero... El Spider-Man mexicano, irlandés. Así es. Digo, a mí me llama la atención la historia, y yo sí estoy intrigado por ver hacia dónde la lleva Dan Slott después de esto. Por otro lado, no creo que vaya a ser un cambio permanente. Digo, estamos hablando de... No lo hace. Estamos seguros de que el cambio no es permanente. Eventualmente esto se va a revertir. Digo, si a alguien le queda alguna duda, pues nada más basta recordar que tenemos en preproducción una película protagonizada por Peter Parker, entonces no pueden deshacerse del personaje así como así, menos en cuando está cumpliendo 50 años. Entonces me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? De repente las reacciones viscerales de los fans son desmedidas, completamente exageradas y fuera de lugar. Me parece Mira, que esto... fíjate, de medida exagerada y fuera de lugar, así de exagerado que tres sinónimos son necesarios para... Es para que lo entiendan. Para completarlo. Oh, okay, voy a hacer un calificativo que utilizaba un amigo cuando alguien se le ponía intenso en las discusiones. Es, relájense, son cuentitos, es ficción. La no condescendencia para herir al real. Bueno, es la única forma de lidiar con ellos, ¿no? Pero, insisto, a mí me parece que esto va a dar para algunas historias interesantes. Y quien haya visto por ahí ya las páginas que aparecieron como previo del Amazing Spider-Man 700, debieran saber que no es el fin de todo lo que han amado y querido del personaje durante estos años. Entonces, yo estoy dispuesto a darle el beneficio a Dan Slott, porque me parece que la idea no solo es buena, es atractiva, tiene un potencial para generar buenas historias, sino que aparte me parece un momento atrevido, que es algo que no vemos mucho en el medio actualmente, sobre todo en las dos grandes. Sí, hay que acordarse también que hace poco Spider-Man peleó contra el Chacal, así que la idea de tener... Que el Spider-Man que se murió sea un clon y que el Spider-Man de verdad esté metido en alguna cápsula de estasis por ahí, no sería tan descabellada. Dentro de todas las miles de posibilidades que permiten los cómics para morir y revivir. Sí, y el hecho de que no sabemos cómo se dio este cambio de conciencias, no sabemos si hay una forma de revertirlo, o si hay algún respaldo, o si a la muerte del cuerpo del pulpo la conciencia de Peter termina en otra parte. Hay muchas formas en las que lo puedes resolver, pero por lo pronto la idea de explorar. También está el hecho de que, estando las memorias de Peter, en el fondo tal vez también esté Peter dentro del Doctor Octopus, y puedan los dos batallar por la posesión del cuerpo. Esa es una más. Y la otra, si la idea es que Octavius está pensando en redimirse y cambiar todo lo que hizo mal con su vida, eventualmente él me podría decidir que lo que está haciendo no está bien y terminar sacrificándose él mismo para que regrese Peter, ¿no? Entonces no sé, las cosas son muchas y me parece que la historia va a dar para mucho, y de cuentas no veo que tenga nada de malo que hayan hecho algo así. Sí, bueno, hay hartas alternativas, así que yo creo que lo mejor ahí en este caso es seguir leyendo. Afortunadamente Dan Slott puede aparecer con alguna historia de estas características debido a que tiene antecedentes de haber ejecutado bien varias de estas historias. Entonces, no es como si fuera Jeff Jones o Straczynski, en el cual uno derechamente tiene que tomar la antorcha y mandar los coches bombas y los atentados. O sea, da para decir, ok, tómate un respiro, sale un momento, sigue leyendo, porque Slott va a seguir a cargo de la serie, y lo más probable es que tenga alguna historia interesante que contar. Y si no es así, estos son cómics. Recuerden que hasta Hal Jordan, luego de exterminar a los Guardianes del Universo y a sus compañeros, de transformar a Kilowog en una masa de huesos y de romperle el cuello a Sinestro, que por cierto actualmente está sano y salvo, volvió en una pésima historia, pero lo hizo. Así que siempre están esas posibilidades, y quién sabe, a lo mejor las historias que vienen ahora sean mejores. Recuerden eso, no es Straczynski. Y aunque lo fuera, siempre lo puedes correr y traer a alguien más a que lo corrija. Sí, siempre puede aburrirse a medio camino y dejar la serie botada. Sí. Bueno, ¿algo que tú hayas leído en estos días que quieras comentar? A ver. Sí, hay una serie que terminé de leer, que de hecho no había leído a pesar de que me la estuve comprando por varios meses, porque apareció de manera bastante irregular. Es una serie que se llama Hawken, que es una miniserie de 6 partes publicada por IDW. Se trata, hasta donde yo sé, del primer trabajo que realizan en conjunto Tim Truman o Timothy Truman con su hijo, que es Benjamin o Benjamin Truman, que él oficia en este caso de coescritor de la serie. Y trata de un ex pistolero del oeste con orígenes o nativo de Estados Unidos, que emprende un camino de venganza respecto de una organización que se llama El Anillo, de Ring, que es una organización criminal del viejo oeste que se dedica a una serie de actividades lucrativas y despiadadas. Por ejemplo, una de las estafas que tienen organizadas es el hecho de venderle al ejército yanqui caballos que luego les roban los nativos, y que los nativos se los entregan a ellos de vuelta y ellos se los vuelven a vender al ejército. Entonces eso le venden dos o tres veces los mismos caballos al ejército. Pero además están organizados en una serie de burdeles, de explotación, de, en fin, lo que se les ocurra. Y este tipo no es ningún santo, de hecho perteneció a esta organización y creó varias de estas estafa y ha participado en el homicidio de un montón de gente, y está en un proceso de venganza en el cual se quiere deshacer uno a uno de los integrantes de esta organización y del principal cabecilla del movimiento, que es un tipo del movimiento de esta organización, que es un tipo que ya está, busca en el fondo, ya tiene tanto dinero que quiere transformarse en ciudadano aceptable y tiene cierta manía por artefactos místico, y tiene organizado un museo, una especie de museo de historia natural místico, en el cual recopila una serie de artefactos curiosos. Bueno, y Hawken tiene como particularidad que este viejo cabalga sobre una mula ciega, tiene un perro ciego que se llama Caramba, y todos los muertos, toda la gente a la que ha matado lo sigue como espíritus que lo penan, que lo acechan, y que en ocasiones se burlan de él, en otras ocasiones le dan consejo o lo tratan de engañar. Así que normalmente tiene estas discusiones, estos argumentos con todos estos muertos, a los cuales se va sumando cada vez más gente que él va eliminando. Y no sé, se da toda esta narración de este tipo que es un poco como el personaje de Clint Eastwood en Los Imperdonables, pero sin ningún tipo de arrepentimiento. Es un bastardo que simplemente quiere venganza y que no tiene buenas cualidades, no es compasivo, no tiene nada en particular, salvo el hecho de que sea un viejo de 80 años, rudo, y que tú digas, bueno, quiero que le ganen a los jovencitos porque son igual de malos, pero son jóvenes y prefiero que gane el viejo. Realmente no es una historia bastante oscura, y algo que me llamó la atención, que si conocen el arte de Tim Truman, que probablemente lo más conocido que puedan ubicarse a la serie Hogwarts, que se publicó en DC a fines de los años 80, donde se relanzó a Hawkman y se cimentaron varios de los desastres de continuidad que poblaron al personaje, pero que la serie en sí es bastante buena. Aquí entrega uno de los mejores trabajos que le he visto en el último tiempo, y tengo la impresión de que, a pesar de ser una revista en blanco y negro, en realidad está impresa a color, porque es una mezcla de recursos. Tiene el trabajo lápiz grafito, tiene tintado sobre este lápiz, pero uno puede apreciar los trazos originales, y además él deja, no borra los lápices originales, entonces eso genera un efecto de darle volumen, de poder completarla, de hacer un trabajo de sombreado sobre los lápices, que le da mayor volumen al dibujo. Y también está, en algunos números hay insertado fondos y fotografías digitales dentro de la revista, así que se hace bastante bastante atractiva la revista. Es una historia bastante simple, con este personaje vengándose uno a uno de varios de los tipos, pero no consigue completar su venganza, así que probablemente en el futuro vamos a ver un segundo volumen de Hawken, que no deben confundirlo con una serie Hawken que va a aparecer a través de Arcaya, que no tiene absolutamente nada que ver con con esta revista. Aparece también en trade paperback, o pueden ubicar los números atrasados de la serie, y es recomendada moderadamente. Si le pusiera una nota de Comic Verso, le pondría un 7 probablemente. Es una revista que se deja leer, bastante atractiva visualmente, pero tampoco es extraordinaria. Y algo que me llamó la atención también es que el primer número está impreso con una tapa bastante gruesa, así como cartulina, y las hojas son opacas, un blanco opaco, y de ahí en adelante las revistas cambian de papel y tienen un color brillante donde, si bien no se ve, o sea, se ve bastante bien la imagen, el cambio respecto del tono más gris que tiene la primera revista es bastante, bastante fuerte, pero bueno, es bastante entretenida de todas maneras. No sé si tú tienes alguna otra revista que comentar, Alberto. Bueno, no una revista. Yo la otra cosa que leí recientemente para recomendar es un tomo presente de Arcay, ahora que mencionabas esta editorial, que es una historia que se llama Cowboy, así separado, ¿no? Dos palabras, niño, vaca, que es una historia escrita por Nate Cosby y dibujada por Chris Eliopoulos, y es un cómic que pues, seguramente la mayor gente lo descartará como una historia para niños, pero volvemos a lo mismo, la mayoría de los niños en este medio tenemos más de 30 años. Y es un western, las aventuras de un niño llamado Boyd Linney. De hecho, el subtítulo de la serie es Un niño y su caballo, A Boy and His Horse. Y el estilo de dibujo de Chris Eliopoulos se presta mucho para contar esta historia, ¿no? Es una lectura muy, muy ligera, bastante agradable. Si son aficionados al género western o a los cómics de aventuras, es una lectura bastante recomendable. Eliopoulos tiene un estilo muy, muy similar al de animaciones, que es la primera visión que van a tener cuando vean su trabajo. Para no lo ubique, durante mucho tiempo hizo caricaturas en las páginas del Marvel Volpel Molitin, que aparecían en los cómics de Marvel, y es una historia sumamente entretenida, bastante agradable a la vista. Es un tomo de pasta dura que apareció el año pasado, si no mal recuerdo, y en condiciones es publicado por Arcaya Press. Me parece que apareció este año, a principios de este año. A principios del año, a finales del anterior, sí tiene varios meses en el mercado. Les mencioné, es un niño de 10 años quien decide convertirse en un justiciero en el oeste debido a que toda su familia son forajidos. Entonces es lo normal. Es una historia, ¿verdad? Es lo normal para él. Sí, es una historia de aventuras. Es para niños de todas las edades. Nate Cosby es un escritor de cómics nuevamente relacionados con temas infantiles también. No he leído nunca nada suyo, pero me parece que le ha trabajado en algunas adaptaciones de historias de Jim Henson y cómics por el estilo, mientras que conoce a Leopoldo, sí tiene una trayectoria trabajando en cómics en Marvel, por ejemplo. Y si les suena el nombre pero no recuerdan el dibujo, es que Leopoulos también es letrista o rotulista. Así es. Súper famoso y exitoso en ese rol dentro de la industria, y trabaja en muchísimos cómics de Marvel. Así es uno de los letreristas más longevos en la industria, y su estilo, como mencioné, es sumamente atractivo. Digo, basta que le echen una ojeada al cómic para que sientan los deseos de leerlo. El tomo, aparte de la historia principal, tiene algunas historias cortas con otros creativos involucrados, incluyendo a Roger Landrich, quien es famoso por sus cómics de los Muppets para Boom. Tiene de los artistas de Atomic Robo, también participan en este. Y como les mencioné, es una lectura sumamente entretenida, ampliamente recomendada para lectores de todas las edades. Y la verdad es que vale mucho la pena, aun si el precio es un poquito prohibitivo, porque es un tomo bastante pequeño y cuesta $20. Ok. Me acuerdo que comentaste que habías comprado Tale of Sand. ¿Leíste la revista? No, apenas la he estado admirando y hojeando lo bonito que es el libro, pero no he tenido el tiempo para sentarme a leerlo. Ok. Bueno, cuando lo leas podríamos comentarlo un poquito más, a ver si convencemos más gente de que la compre. Ok, intentaré leerla en estos días para comentarla en la próxima grabación. Ok, bueno, creo que eso es lo que podríamos comentar de cómics, porque, bueno, Ends of the Earth creo que va a ser como un chiste recurrente del que nunca hablamos. Así que para nuestra próxima edición vamos a hablar de Ends of the Earth de Spider-Man. Okay. Y hay una película que vi esta semana que tú también comentaste en tu blog, que es Total Recall. Perdón, Looper. No Total Recall, Looper. ¿Qué te pareció? Sí, A mí me gustó bastante. Yo desde que aparecieron los primeros trailers en línea me trajo mucho la idea. El director Ryan Johnson es alguien que pues saltó a la atención de la gente al realizar un thriller de crimen de manera independiente hace algunos años, una película que se llama Brick, quien si la pueden localizar se las recomiendo bastante. Él había ya trabajado en Hollywood cuando hizo la película de los Brothers Bloom, y con esta película lo que demuestra es que se puede trabajar con un estudio de Hollywood sin renunciar al trabajo de autor, ¿no? Mantiene la misma inquietud por contar historias y hacerlo a su manera que veíamos desde Brick. La película es una historia de ciencia ficción que cuenta la historia de Joe, que es un asesino a sueldo que trabaja para la mafia, pero bajo un acuerdo bastante inusual, ¿no? La película está puesta a mediados de este siglo y 2040. Y estos 2040 y tantos, algo así. Sí, el caso es que estos asesinos son conocidos como loopers, y lo que ellos hacen es ejecutar gente que les envían desde el futuro, ¿no? Es un acuerdo que tienen con la mafia. Los viajes en el tiempo no se han inventado en este momento, pero 30 años en el futuro, en el 2070 ya existen, pero en aquel entonces es difícil deshacerse de un cuerpo o matar a alguien impunemente, por lo que la mafia, el crimen organizado, lo que hacen cuando se quieren deshacer de alguien es que lo mandan 30 años al pasado para que uno de estos loopers lo mate. Entonces el medio de la historia viene con que se supone que estos asesinos tienen una extraña forma de jubilación, ¿no? Que se da cuando de repente la persona que les mandan desde el futuro para que eliminen son ellos mismos. Entonces en ese momento se les paga un bono y se les manda que disfruten de los últimos 30 años de su vida. Le dan unos ladrillos de oro y ok, te quedan 30 años de vida, sal a divertirte. Así es. El protagonista de la película es Joseph Gordon-Levitt y su versión futura, que es quien causa el conflicto porque logra evadirlo y evita que lo mate, es Bruce Willis. Habría que señalar que se utilizaron prostéticos en el rostro de Gordon-Levitt. Sí, porque Gordon-Levitt y Bruce Willis no se parecen en nada, aunque viendo la película la verdad es que uno no se da mucho cuenta. Sí, el uso de prostéticos ayuda a que haya un cierto parecido físico, y habría que destacar el trabajo de actuación de Gordon-Levitt, ¿no? Quien sí logra imitar muchos manierismos y la forma de hablar. Recuerdo que la actriz que tiene otro papel importante, que es Emily Blunt. Emily Blunt. Emily Bruta. Más que bruta, digamos chata. Ella comentaba que la primera escena que filmaron juntos Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt fue la escena donde discuten en un café, y que cuando se sentaron y estaban empezando a ensayar la escena, empezó a hablar Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis no respondió, se le quedó viendo y nada más le dijo: ¿suenas como yo? Que esto lo hizo muy feliz porque se dio cuenta de que entonces había hecho bien su trabajo de estudiar los manierismos y la forma de hablar, ¿no? Es una anécdota curiosa, pero la verdad es que la película es inteligente, es entretenida, es sumamente interesante el desarrollo de personajes, sobre todo que realiza el director, que mencionas, Ryan Johnson, quien mismo escribió el guión. Y la película a mí la verdad es que me gustó bastante, ¿no? No sé a ti qué te pareció. También me gustó, me causó curiosidad algo que no afecta ni daña a la película en nada, pero fue Piper Perabo, que es conocida por su actuación en Coyote Ugly, esa gran película, y lo que me llamó la atención es que Piper Perabo se ha destacado en el último tiempo gracias a una serie que se llama Covert Affairs, por la cual fue nominada Mejor Actriz Dramática en los premios Emmy del año pasado, y en esta película hace un rol bastante intrascendente donde hace un desnudo. Y yo me preguntaba a mí mismo, no entiendo por qué la actriz ahora, cuando está, no sé, cuando era joven y tenía que conquistar al mundo, ella destacaba por ser bonita, pero a la vez no mostrar mucho, tenía como esa imagen inocentona. Y en esta película, en la cual su personaje no es muy relevante para la historia, termina haciendo un desnudo que a la vez no es relevante para la historia, lo podrían haber sacado de la película sin que cambiara nada. Así. Sí, bueno, lo que mencionas de su imagen inocente, para quien no lo vi, que tú mencionas Coyote Ugly, en Coyote Ugly y precisamente hacen un contraste, ¿no? Salen un montón de chicas sexys y ella es la inocente y recatada, y, claro. Y si quieres un ejemplo más de la imagen de que el pololo era, ¿sí?, fanático de los cómics y de Punisher, me parece. Así es, de hecho hay un subplot ahí en el que buena parte de la trama gira en torno a que logra hacerse con una copia de la Amazing Spider-Man 125 con la primera aparición del Punisher. Bueno, si quieres hablar de su imagen de inocente, pues no sé si has visto la película de Rocky and Bullwinkle. No, gracias a Dios no la he visto. ¿Cómo que gracias a Dios? Bueno, es generacional. ¿Cómo puede no ser fan de Rocky and Bullwinkle? ¿No tienes corazón? No la daban acá. Ok, es uno de mis recuerdos más viejos. No sabía que era... Lo ubicaba por las menciones de los fans que la añoraban de Estados Unidos, pero acá no recuerdo que la hayan dado nunca y no vi la película. Ya, bueno, el caso es que, como mencionas, es en un papel pequeño, no tan relevante para la película. Es una stripper que tiene una relación de cierto grado sentimental, afectivo con el personaje de Joe, pero sí el desnudo puede estar ahí, puede no estar ahí, no hubiese cambiado realmente la trama. Pero pues me imagino que estaba en el guión y debe haber pasado lo mismo que ocurrió con algunos otros actores que leyeron el guión y se enamoraron de la película. Por ejemplo, Bruce Willis cobró una parte realmente mínima en relación a lo que suele cobrar por una película. En el caso de Emily Blunt, ella comentaba que llevaba 10 páginas leídas del guión y ella había levantado el teléfono para hablarle a su agente y decirle que aceptara antes de terminar de leerlo. Entonces me parece que podría ser por ahí el que ella no vio empacho en hacer un desnudo en la película, pero sí, como decimos, la escena está un poquito de más. Sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención, más allá de eso, que es una curiosidad, fue la actuación del niño que aparece en la película. Sobre todo esta escena en la que Emily Blunt va a conversar con él y él le empieza a gritar y a decirle mentirosa, que es una escena que llama bastante la atención porque por supuesto ayudan los efectos de sonido que agregan y el score de la película, pero genera bastante tensión y uno empieza a darse cuenta de qué es este famoso Rainmaker que mencionan en la película. La verdad es que la película, como tú dices, es muy entretenida, muy interesante y al ser sencilla tal vez uno no la vaya a recordar como una gran película, pero definitivamente es una película bastante buena que tiene una historia que cierra bien, está bien construida en ese aspecto, que diría que es lo mejor que tiene, en el sentido de que uno la compara con otras películas de ciencia ficción que a veces se les arrancan los caballos y se van para cualquier lado, o películas de comedia que tienen este rol, esta especie de crisis de identidad y quieren ser drama y viceversa. Y esta película sabe perfectamente la historia que está contando y la busca contar de la mejor manera, que es un asesino que en el fondo piensa que está triunfando en la vida, pero en el fondo no está consiguiendo nada. Y esta historia, con el regreso de su versión vieja, que es capaz de decirle los errores que cometió, le da una nueva perspectiva del presente que está viviendo y cuáles son las cosas importantes para él y en general. Sí, es como decías, es una película hasta cierto punto modesta, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el género. Mencionamos que la película transcurre en el año 2040 y a pesar de ello no tenemos evidencias de una tecnología avanzada como podemos esperar si se trata de una producción de estudio, pero el énfasis se pone en la historia y los personajes. De las motos voladoras, el estilo los scooters de la Guerra de las Galaxias. Sí, es tal vez la parte más avanzada de tecnología que vemos en la película. Incluso cuando tenemos escenas del 2070 tampoco vemos nada que nos haga pensar que estamos viendo el futuro. Uh-huh. Pero me parece que ese es el gran mérito, ¿no? El que la película se concentra en lo que cuenta, que es la historia y el desarrollo de personajes, y eso me parece que siempre será algo digno de destacar. Sí, muy bien, creo que terminamos, a menos que nos quede algún tema adicional. Alberto, ¿estamos listos? ¿Qué dices? Sí, yo creo que sobre todo después de la falta de práctica, creo que con lo que tenemos es más que suficiente. No queremos atar a la gente, hay que darles dosis, dejarlos deseando más antes de dejarlos esperando más, como el comentario que vamos a hacer en nuestra próxima edición de Ends of the Earth de Spider-Man. Así es. Seguramente no faltará quien nos esté escuchando emisión tras emisión esperando que finalmente lo hagamos. Ok. Bueno, en ese caso no nos queda más que despedirnos. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros nos pueden ubicar a través de Twitter. La cuenta de Comicverso es @comicverso, la mía es epedreros y la de Alberto es almion2112. Ok, también nos pueden escribir correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, o por supuesto también dejarnos algún mensaje dentro de la publicación del blog. esta semana había planificado esta canción hace bastante tiempo y por lo tanto para sacarme el empacho la voy a elegir igualmente. Es Matas de Lucibel. Y bueno, como ya nuestra tradición, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando nuestro podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches y que estén muy bien. Cuídense, nos vemos ojalá dentro de 15 días más. Hasta la próxima. Mírame directo a los ojos, yo sabré mentir. decir adiós por